Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. ¿Cómo fundamentan estos versículos lo que estamos hablando aquí en cuanto a la primicia de la Escritura?